agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde un baño seco compostero para el agua. Somos tiempo, tierna sustancia de la vida tercamente viva. Caminantes aferrados al mundo cual raíces adventicias, pies y caminos imposibles de diluir. Somos como la lluvia, venida de sitios distantes, anidamos un momento bajo el incandescente sol de un eterno segundo para después partir a la oscuridad sin fin. Así andamos, desde aquellos días remotos, en que nuestras abuelas y abuelos sembraron sus huellas en este territorio. Dicen nuestras abuelas, así venimos, así ascendimos en nuestro andar, que es memoria e historia. Cada mujer, cada hombre, cada pueblo trae consigo el tiempo en sus pasos. Somos la expresión conjunta, simultánea de estar y ser. Nuestra matriz cósmica nos parió llenos de tiempo, espacio y movimiento, signo manifiesto en nuestras luchas personales y colectivas, en nuestras batallas momentáneas e históricas, en nuestras realidades y sueños. Siempre estamos, siempre somos espacio, tiempo y movimiento. Hay circunstancias en esta dimensión espacio-temporal que nos obligan a parpadear con otras miradas para poder capturar los fragmentos de una realidad caleidoscópicamente caótica. Muchas veces sufrimos naufragios que deshilan nuestra vida tejida bajo paradigmas que creíamos inamovibles. Puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser amado, la cercanía de la muerte, la derrota en una lucha o la prisión injusta. Estas circunstancias suelen detener, pausar o acelerar el tiempo que somos. Nos obligan a reinventarnos, nos empujan a descubrir nuestra vocación de flores, frutos y semillas. Y también a distinguir con claridad los tiempos marcadamente diferenciados de los poderosos y los oprimidos. Sean todas bienvenidas a este movimiento peristáltico. Agua, viento, movimiento, que aunque estemos pedaleando, se sigue deglutiendo el quimo como primer momento de compostaje interno de nuestras entrañas. Un gusto grande de saludarles de nuevo, continuando después de un eclipse fuertísimo, en luna llena de sangre, en la sincronía del propio cuerpo menstruante, respecto al ciclo sinódico y el ciclo lunar sideral. Ahora, después de 14 días, en luna oscura, me alegra mucho saberle en esta distancia lejana, porque mi cercanía es con el útero contemplativo, el estómago suelto y el corazón llameante de lumbre azul, como el venado que dice ahora mi nombre. Gracias a ustedes que escuchan esta frecuencia visceral, que en ondas sonoras avanzamos nombrando el proceso ano, mano, boca. Y en el juego de las que leen entre líneas, saben que este es un resumen de lo que se ejecuta con el cuerpo y las dos ruedas respecto al cuidado de la montaña y la ofrenda a los altares donde colocamos a las que ya no están con nosotras. Nombramos las que somos y con la misma luz recibimos a las que vienen con la bendición de la vida. Reitero la bienvenida alegre de saberlas en esta escucha atenta, entre la metáfora como anzuelo al tabique yunque del oído izquierdo, para atraer la mirada y la acción directa, porque como dice le compañere, la descolonización no es una metáfora. Agrego, ni un discurso para legitimizar actos que en esencia fueron o son grotescos a la piel de quien lo vive, de quien lo vivió. En la luna de marzo, y porque todos los días intentamos sean de posicionamiento como el 8M, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de turismo ni de conquista. Deseo que se encuentren de maravilla, hermanas nuestras, aunque lleguen los ratos del meneo doloroso, por las rupturas con sus amistades, vínculos sexoafectivos, duelos por pérdida de un familiar o de la pareja, o así con una misma. Soy testiga de la fuerza que tienen para no salirse de su esencia libre, que lo intenta en cada respiración. Lo veo cuando deciden no abandonar su cuerpo cuerpa, ejercitándose en un gimnasio, festejando su cumpleaños con un triatlón, saliendo a pasear con las perritas, dejando el exceso de alcohol, descansándose, hacer nada. También cuando siguen contándonos sus desilusiones, delirios, recuerdos de esos buenos tiempos, soltando las lágrimas, cuando me repartan de su dolor en la narrativa que es su verdad. También cuando me dicen que tienen que levantarse porque ya no hay de otra, y si no le chingan, no hay de comer. Deseo que ahí donde se encuentran puedan seguir nombrando lo que les incomoda, que traigan la responsabilidad radical que, aunque no lo entienda claramente, sea el intento para ejercitar nuestro cuidado. ¿A qué sigo poniendo la caca sobre la mesa de vez en cuando? Distintas popós, por supuesto, con el fin de que en charola de plata las llevemos a la composta juntas. Y así, a ras de suelo, sigamos compartiendo el alimento y la anécdota de micciones, mierdas, orgasmos y estornudos. ¡Qué dicha de ser sonsacada por ustedes a Temazcal! La danza, la reunión, el grito, al festejo, a la manifestación, al descanso, a seguir mirando la luna. Hoy en nuestro número sin recuerdo, obviamente con la luna oscura, porque es la que convoca estas aguas. Aquí horizontales con la bendición de Nuestra Señora Chalchihuicue. Nos acompaña la doctora Olga, que nos dio la bienvenida en su patio con semillas de mango brotando, con la noticia de que se estaba compostando en la aceptación para abonar lo venidero. Muchas gracias por abrirnos la puerta y compartir de su alimento en la palabra, la risa, el llanto y, por supuesto, el café con queso. Bienvenida en este año lunar del dragón de fuego y año solar nuevo para todas después del descanso. Abrazo nuestro corazón para darle juntas la confianza a este año uno conejo, en la expansión que nos espera, y honrar en el gozo el entierro de la semilla que dejamos ya en la sagrada tierra. Y continuar agradecidas de estar en el oeste, tierra de las mujeres. Y así darle, con los brazos abiertos, el abrazo a la primavera, con la protección que hoy en luna saliendo de Piscis y entrando a Acuario, nuestro señor Xipetotec nos da. Con la renovación de nuestra piel que nos costó desollar por dolorosa que fue. Sin embargo, acá estamos, deslumbrantes, para anunciar la fertilidad de nuestra nueva piel junto a las aguas de la falda de Jade. Oh, Superman. Oh, John. Oye, oye tú, adivina, dice ese de allá. Oh, Superman. Que el postaje está listo para usarse en el cuarto mes. Oh, ¿tú le crees? A mí me parece no tan coherente. Por supuesto que sí le creo. Hasta te dijo mucho tiempo. ¿Alguna vez vi a ese de allá utilizándolo al mes, intentando sembrar almácigos en su caca fresca? Seguro pones cara de sorpresa, aunque ya te la sabes. En mi caso, recomiendo le dediques 13 lunas nomás. No tocar mientras está en su fase termofílica. En tiempo tan corto, no llegas a la temperatura deseada. Claro, si lo que quieres es compostar en esa técnica. Hay tantas maneras de compostar con macro y microorganismos al dente. Que tienes que aplicar al propósito para que ayuden a la desintegración dentro de la composta. No es trampa, son solo técnicas distintas. Eso sí te digo, cada quien gestiona su mierda como puede. Aprovecho y te cuento que unas amistades que me acompañaron este año en el compostaje me ayudaron a conseguir un termómetro y medidor de pH. Tiene su gracia valerosa. Atender en la observación que sucede desde el día 1, donde comenzó la cuenta, hasta la fase de maduración posterior a la mesofílica. Vieras visto los hongos que aparecieron. Aunque hubo días donde también había mucha sequedad por deshidratación de haber mucho calor. Y otros tan húmedos que era necesario en el sexto mes empezar a airear con la herramienta de espiral, mi favorita. En esa observación hubo de todo. Cucas, hormigas, ratones, hongos, babosos, moscas, mosca soldado, escarabajos, cochinillas, Ucedax, wow. El aprendizaje en la observación estuvo bomba. Mucho que contarte. Algo de tanto que te quiero decir es que lo incómodo efectivamente se atraviesa con la columna vertebral erguida y bien fajada. El descanso también es primordial. Y si en esas llegan a ayudarte a voltear, a airear, cribar, la chamba se hace con un sudor gustoso. Porque, pues, no encuentras la pudrición. Al final, al oler el abono obtenido, ¡wow! Ya sabes que lo puedes meter con confianza al terreno para la milpa. Eso sí, de esto que te estoy diciendo, también ponlo en duda. Quizá a ti no te funcione igual que a mí. Acá solo te cuento, pues, lo que me ha funcionado, la experiencia esta. Yo de tiempos cortos ya conocí y no te los recomiendo. Hoy le doy a los tiempos orbitales con paciencia. Yo soy Olga Grijalva Martínez, soy profesora en la universidad, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Soy profesora de tiempo completo. Que al final yo creo que estudié porque mis papás se fueron de acá. Pienso que, pues sí, ¿no? O sea, cómo tuvieron que desterrarse, porque siento que fue un destierro por las violencias que había en la en la zona, en las violencias familiares, estructurales, pues, porque hay mucho alcoholismo en la familia, de parte de los hombres, entonces, y pues sin tener realmente apoyo, sostén de la familia, ¿no? Siento que eso se perdió en la comunidad o en las familias, y que ella, mi mamá tuvo que irse, venirse aquí a la ciudad, y mi papá más chico ya estaba acá, porque ya no tenía mamá ni papá a los 8 años y mi mamá a los 14. Entonces ellos tuvieron que hacerse, digamos, solos. Y debido a eso, pues, digamos, mi mamá se quiso alejar lo más que pudiera, ¿no? Debido a ese rechazo como de la familia, de los demás, ¿no? Porque nada más ella era... tenía una hermana, pero estaba casada. Entonces, digamos, todo eso siento que afectó, entonces hizo que se fueran para allá y no querer regresar. Y nos llevó también a estar allá nosotros solos, de alguna manera. Pero, pues, mi mamá esforzándose debido a la experiencia de vida. Mi papá y mi mamá dijeron, bueno, vamos a tener nuestros hijos y tener un trabajo seguro y ya, con eso, ¿no? Y gracias a eso mi papá pues ahora tiene su pensión. Y gracias al esfuerzo de mi mamá por poner un negocio, puso su papelería, su mercería, me permitió estudiar. Y también como que me encaminó, porque mis hermanos mayores no estudiaron, aunque ella quería, pero no estudiaron. Y ya fuimos las últimas, ¿no? Yo y mi hermana. Entonces eso pasó, por eso fue, pero siento que fue mucho lo de mi mamá, el deseo, porque dice que ella en esa época... que serán los 40, había un internado ahí en Ayutla para niños y niñas, y sí me contaron apenas. Es curioso porque es como que estoy cerrando el círculo, ¿sabes? Porque me regresé y ahora, justo ahora, tenemos un proyecto, tengo una postdoctorante, una postdoctorante que está haciendo un proyecto que le aprobaron por 4 años para enseñanza de las ciencias a las niñas. Y yo digo, haz de cuenta que estoy reparando el deseo, el dolor, la herida de mi mamá. Porque mi mamá quería estudiar. Ella, desde que tuvo conciencia, no me salió muy escocés, pero bueno. Es que estaba demasiado caliente y ya sé que no debe ser caliente. Y me entretuve. Pero bueno, si quieren vamos a ir bien, ¿sí? También traje un poquito de verduras hervidas. Uy, muchas gracias. Sí, con gusto. No me da de nada. Entonces, pues primero la fruta, ¿no? Lo que quieran. Entonces sí, yo fruta. ¿Y eso qué es? Son frijolitos. Pues provechito. Muchas gracias. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, ese proyecto que te digo que estamos haciendo con las niñas. Bueno, digamos, lo estamos intentando porque ya fuimos a una comunidad. Se llama Cerro Pelón. Y resulta que las niñas no hablan. Pues no se puede con ellas. Ya fuimos 2 veces y no hablan. No hablan. Y le digo yo a Lidia Verónica, la postdoctorante, le digo, pues es que, le digo, bueno, decía un profesor, pues es la colonización, ¿no? O sea, que se refleja en todo esto, pues. Y digo yo, bueno, sí es cierto, porque yo hablo más, pues porque yo crecí en Sinaloa. Y te has movido de contexto. Y pues era otro asunto, ¿no? Conocí niños de toda la República y si era tímida, ¿no? Pero eso lo pierdes, pues. Lo vas perdiendo, ¿no? Cuando eres niño, pues sí te da cosa, ¿verdad? Hablar. Entonces, con estas niñas... Pero lo curioso es que sí saben de las redes sociales, saben del BTS o BTS. Saben de todo eso. Y nada más te lo cuchichean. Y así hablan. Y así como que esto es... ¿Qué hacer, no? Y le digo, pues esto tiene que ver con la casa, porque aún en oficinas las mujeres no hablaban, hablaban los hombres. Pero yo digo, no puede ser que no hablen. No tenemos el tiempo y la postdoctorante no está aquí, está en Puebla. Entonces, vamos a dar cursos a los de secundaria, a los de primaria y secundaria, profesores. Ya, de hecho, dio un curso el fin de semana a los de... de multigrado, y está bien porque ya les dio la metodología y ellos la tienen que replicar. Entonces lo que podemos hacer, yo digo que ahí incluso le voy a decir, le hagamos seguimiento con telesecundaria, profes de telesecundaria, para que ellos nos ayuden a seleccionar a las niñas. Uh-huh. Porque se les va a dar un dispositivo, uh-huh, un celular con un software, uh-huh, que está diseñado para enseñarse las ciencias. Uh-huh. Entonces, esa es la cosa, pues. Uh-huh. Y que la maestra, el maestro también esté enterado de todo este asunto, uh-huh, de la enseñanza de las, uh-huh, ciencias, de cómo está diseñado. ¿Puedo tomar otro? Claro. Hay una iniciativa, no sé si ya la conocen, nada más se las comparto. Se llama Laboratoria, que es una organización que surgió en Lima, en Perú, de una mujer que una mujer y un equipo más grande, que lo que busca es reducir la brecha tecnológica entre hombres y mujeres, y se han dado a la tarea de formar a puras mujeres diversas en temas de tecnología. Entonces, puede ser también una alianza importante, sí, para crecer ese proyecto y tal. Ellas, hacen eso. Hacen eso, sí. Bueno, acá la intención, pues, es esto, encaminarlas. Encaminar a las niñas, digamos, hacia las ciencias. Esa es la intención, y pues le faltan 3 años al proyecto. Entonces, por eso sí tenemos que ser más cuidadosos en la búsqueda. Porque ese otro tema del silencio, pues es otra cosa, ¿no? Que habría que trabajar, pero eso siento que es más estructural. Siento que eso no es una cuestión solo de timidez. No sé, porque todavía... de hecho, alguien me dijo... Pues yo creo que arquitecto le dijo, no sé, a otra arquitecta mujer, que le diera las instrucciones al albañil, y el albañil... No le hizo caso, hasta que llegara el señor. Y algunas amigas que trabajan en esos ámbitos nos han referido así como, estos hombres no, o sea, no hacen caso. Entonces, en el caso de las niñas, o sea, de las adolescentes, pues tú dices, las mamás que tendrán también, o sea, dices, que ellas mismas pues también están subordinadas. Sí, claro. ¿Pusiste los frijoles? ¿Me fijo? Entonces siento que fue como muy pequeña, fue muy importante para mí la lectura y la escritura, porque mi mamá me pedía que escribiera cartas. Mi mamá no sabía leer ni escribir, entonces, pero ella me las dictaba y yo las escribía, y luego me hacía que las releyera. Entonces eso me dio como ya la retroalimentación, me corregía. A partir de la oralidad, ¿no? Y mi mamá era una narradora nata, así, unas historias que te contaba que yo me las imaginaba, porque te decía cómo era la hojarasca, cómo se columpiaba en los árboles en Ayutla, y cómo te describía el cerro, como una vida dura, pues, ¿no? De cómo se iban a la milpa, pues dura en el sentido de pesada por el trabajo físico, ¿no? Pero también llegaba a ser dura por otras situaciones, porque en sí, lo duro no es estar en la tierra ni trabajar la tierra. Pero en realidad, pues, sí es trabajo físico. Y y contaba todas las historias, y también, como lo que cuenta Gabriel García Márquez, ¿no?, de su mamá, toda esta cosa del realismo mágico, mi mamá también lo contaba, ¿no?, de los seres, de otros seres, de cómo... esta cuestión como de mágica, ¿no?, de las entidades, como tienen pues un algo que vive en ellos, ¿no?, como si también tuvieran un alma, ¿no? Ella también hablaba de eso, y mi abuela era muy buena cocinera, la llamaban para cocinar a las fiestas, y también era partera, pero no era la partera, pero sí atendía partos. Atendía partos y sabía de hierbas, ¿no? Y mi mamá pues contaba todas esas historias y siento que todo eso me dio como una base, un trasfondo, ¿no? Como del gusto por entonces la lectura, los cuentos, las historias. Y muy pequeña mi hermano me llevó a la biblioteca, pero primero me mandaban ellos, no estaban ahí en el pueblo, estaban en Mazatlán, y por eso escribía yo las cartas. Uh-huh. Entonces me mandaban al pueblo los cómics, una cajita llena de cómics. Uy, yo no esperábamos la cajita. Y mi hermanita, que estaba más chiquita, yo le leía a ella. Uh-huh. O sea que teníamos nuestro círculo de lectura. Ella y yo. Ajá. Yo le leí a ella. Ya que aprendió a leer, le dije, ya aprendiste a leer, ya no te voy a leer, ya vas a leer tú. Uh-huh. Y ya entonces uh-huh. sí la leí. Pero leíamos cosas que a lo mejor ni tendríamos que leer, como por ejemplo leíamos el libro sentimental, no sé si sabe, el vaquero, porque nos mandaban de todo. Ellos no discriminaban, ¿no? Que estos para niños, no, pues ellos también eran chamaquitos. Me leí hasta las tragedias griegas, Esquilo, Sófocles, y era niña yo. También leí después a Mark Twain. Es un libro bien gordo, el Huckleberry Finn. Bueno, me lo leí, Thelma Lagerlof. O sea, ya no era suficiente, te digo, las cuentitos chiquitos, ¿no? Grande. Thelma Lagerlof, el viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, que es una historia de un liliputiense. Bueno, el niño lo hace en liliputiense, lo convierte en el liliputiense y se va arriba de una oca a través de Suecia. A Thelma Lagerlof le encargaron ese libro, porque ella era maestra. Uh-huh. Le encargaron ese libro para enseñar acerca de, pues, digamos, la identidad cultural, ¿no? La identidad de Suecia para los niños. Uh-huh. Entonces, para mostrarles. Entonces, eso fue. Así que, sí, gracias. جرحنا الحب هو اللي داوي يجرح سامح وانسى يا قلبي اللي بيجرح اكيد هتلاقي في يوم شيء يفرحك سيب نفسك لأحلام الدنيا حلوة El instituto nació primero como un centro para formar a los docentes en maestrías y doctorado. Pero después pues cambió y crearon la licenciatura y a partir de ahí se volvió importante la licenciatura. Uh-huh. Y dejó de ser el instituto de investigación, pues. Y no había quienes hicieran investigación, solo, digamos, los fundadores escribieron, sí escribían. Pero después pasó a ser importante la licenciatura. Uh-huh. Y cuando yo llegué se vio un doctorado, pero que no estaba dentro de los programas de calidad del CONACYT. Y yo misma hice un diagnóstico y, bueno, ya decidimos cerrarlo, se cerró. Y hasta hace algunos años fue que, ya que llegamos más profesores investigadores... Ah, sí, aquí están los casitos. Entonces, ya que llegaron otros profesores, también con SNI, con Sistema Nacional de Investigadores, entonces dijimos, ah, pues hay que abrir un doctorado. Uh-huh. Y con los de UV empezamos primero, pero después al final, bueno, era difícil, entonces mejor ya lo tomó la actual directora, y ella entonces invitó un montón de gente, de varios otros lados, porque no éramos suficientes nosotros, somos muy poquitos. Y creamos un programa que está bastante bueno y ha tenido mucho atractivo, que es el doctorado en Educación y Articultura, del cual ya salió la primera generación el año pasado, y sí los graduamos. Tengo ahí a mi egresada de doctorado. Y ahorita ya está la segunda generación, ya está la segunda generación. Y también abrieron muchas maestrías, es una oferta que desde hace mucho tiene el ICE, pero se abrieron más hace algunos años. Hace tres directores se abrieron más. Yo daba clases en la de sociología, en una que se llama, que me gusta mucho, la de investigación acción, la de acción social en contextos globales. Ahí también tuve estudiantes tesistas y también se graduaron con temas bonitos. Uh-huh. Esa me gustaba mucho. Pero bueno, por otras cuestiones también me tuve que salir. Bueno, me salí. Y actualmente pues nada más estoy con la licenciatura, que es lo que voy a seguir dando, licenciatura. Y lo que me gusta es que tengo mi grupo de tesistas. Uh-huh. Siempre estoy con tesistas, entonces tengo mis tesistas, tengo casi siempre tres más o menos al año, más o menos, ¿no?, de maestría, que están trabajando. Y pues como mi tema principal, el que yo trabajo son subjetividades, identidades juveniles, pues globales, ¿no?, las actuales. Uh-huh. Entonces trabajo eso y me gusta mucho el tema de cuerpo, de emociones, de escritura. Y actualmente sí estoy también trabajando la sistematización de experiencias. O sea, lo que hacen otros lo estoy sistematizando. Entonces tengo por ahí avanzado uno sobre del Fondo Guadalupe Mosalem, que estoy haciendo una sistematización, que trabajan con mujeres, con unas chicas de comunidades indígenas. Y bueno, pues salió esto, ¿no?, de lo de enseñanza de la ciencia, pero de mi postdoctorante, que también, pues esto tiene que ver con formación docente con enseñanza de las ciencias. Y ahorita tengo otro proyecto de investigación con unas inglesas que estamos trabajando intervenciones para mitigar, reducir el efecto de los medios, de las redes sociales, en la percepción que tienen las niñas en su imagen corporal. Mm. Wow. Ajá. Y bueno, aparte tenemos otras bases de datos que hemos hecho, aplicado cuestionarios sobre la experiencia de los estudiantes en el bachillerato. Uh-huh. Eso también hemos encuestado a muchos. Uh-huh. a muchos. Pues, y pues yo a estos uh-huh. los acepto, ¿no? Digo, si vienen y me proponen esas cosas, digo, yo coordinaría lo de aquí de México, pero yo lo acepto uh-huh. porque yo digo, pues es tampoco lo que tenemos, lo que llega, ¿no?, como de financiamiento, que le digo yo a las inglesas, sí, hagámoslo. Yo estudié psicología educativa de formación y después hice una maestría en educación, que más bien estaba como enfocada a la tecnología educativa. Digo, está bien conocer al enemigo, entonces. Y después currículum, y es lo que más trabajé después. Uh-huh. Currículum, organización de contenidos, diseño de programas de cualquier educativo. Uh-huh. Eso es lo que sé hacer. Y y después cuando hice el doctorado fue más sociología, antropología. Uh-huh, uh-huh. Entonces, más bien lo que estudio yo es la construcción del self, del yo, en interacción con las estructuras. Uh-huh. Y más bien diría microsociología. Uh-huh. Eso más bien es. Eso es lo que más me gusta. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la verdad. Linda mañana, tarde, madrugada, noche. En el momento en el que nos estamos conectando en esta palabra semilla de esta luna nueva, vamos a conversar, les traigo la palabrita, concepto, idea, que es una frase: sanar es político. Eso que escuchan de fondo son los ronquidos de Camila. Sanar es político, pero ¿qué es lo político en el sanar? ¿Y cómo se sana en comunidad? ¿Cómo sanar políticamente? Este término me lo sembró Geraldine Arriagada Aros y Casas Revueltas, quienes lo retomaron de las feministas comunitarias de Guatemala. Les comparto un poco de lo que nos escribe Geraldine. Producto de todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor y reconociéndonos muy cansadas, dándolo todo en nuestros territorios, nuestra primera acción, o más bien, nuestra primera convocatoria, fue hacia el autocuidado. Necesitábamos un espacio para reunirnos, sostenernos, contenernos, escucharnos. Si bien aún quedaban muchas energías para continuar en la movilización, también existía un cansancio profundo, pena, dolor, tristeza, miedo, angustia que nos embargaba a todas. Entonces comenzamos a hacer jornadas de autocuidado, principalmente destinadas a nosotras mismas, pero las abrimos y las compartimos con otras compañeras que activaban y se organizaban en otros territorios. Lo abrimos para las activistas y nos reuníamos en jornadas para escucharnos, compartir alimentos, expresarnos. Había compañeras que regalaban un masajito, una lectura de oráculo, un reiki. Llegaban muchas chiquillas con la necesidad de desahogarse y ser abrazadas. Esa fue nuestra primera reacción: cuidarnos entre nosotras, cuidar a las otras y acuerparnos. Sanar políticamente implica mirar el entorno. Por eso crearon y realizaron las compañeras de Casas Revueltas jornadas a bajo costo, bancos de tiempo, es decir, estrategias que trastoquen lo material, lo económico, en un contexto tan violentado por el capitalismo neoliberal en el sur latinoamericano. Ensayar la autogestión feminista como una apuesta de sanar políticamente, colectivamente, los despojos patrimoniales, coloniales, capitalistas. Pero las compañeras también sanaron en la dimensión de la energía vital, de las emociones, con jornadas de recuperación y resistencia de nuestro cuerpo territorio, para recuperar esa vida que se da a cambio de ganancia, para cuidar la vida y colocarla al centro. Esto nos lo comparte Geraldine en su tesis para el grado de socióloga, que se titula Producción de lo común desde Casas Revueltas a partir de la sistematización de sus experiencias colectivas, una tesis de 2022, y les comparto un poquito más de sus reflexiones. Cada una de nosotras tenía su propia versión y visión de aquella frase, de la frase sanar es político. Y luego de la revuelta, se refiere al estallido social que sucedió en diversas ciudades, sobre todo de Chile en el 19 y en el 20, antes de que llegara COVID, esas frases cobraron un sentido en nuestras vidas. El sanar es político y luego de la revuelta. Nos dimos cuenta de que el acuerpamiento que habíamos intencionado y experimentado esas últimas semanas y el proceso de sanación colectivo que había ocurrido silenciosamente para cada una de nosotras era lo que nos mantenía en la vida, en salud, en placer, con fuerzas para continuar a contracorriente, trabajando día a día por hacer caer los sistemas violentos que habitamos y proponer una idea mejor. Sanar es político retumbaba en nuestros corazones más que nunca, por lo tanto empezamos y entramos en la reflexión ya no solo entre nosotras, sino que decidimos realizar conversatorios abiertos sobre sanar es político. Realizamos pocas sesiones porque llegó el verano y la convocatoria disminuyó, pero fueron procesos reflexivos importantes para el grupo de terapeutas que atendía permanentemente dentro de Casas Revueltas. En esta frase, Jera nos pinta una imagen en la que no solo dota de sentido a la palabra semilla de esta luna nueva, de sanar políticamente, sanar es político, sino que hace memoria, con una narración que a mí me parece urgente, de un ejercicio situado de utopía feminista, que es y ha sido Casa Revueltas. Continúa ella. Todas estas terapias y actividades que salían de mi comprensión racional solo me hacían sentido porque en muchas de ellas había un rescate de lo ancestral. Conexión con una misma, más autoconocimiento y aparecía el amor propio. En mi cabeza se terminaba de ordenar el puzzle, el rompecabezas, de sanar es político. Fue esa articulación en mi cabeza que dio espacio a que llegaran muchas actividades más que atendieran la dimensión espiritual de las personas. Dimensión que hasta ese momento era una completa locura para mí. Sigue Geraldine. Las conversaciones en la cocina, en el pasillo, en las salas. Cuando me iban a pagar las compañeras por el arriendo de las salas, esas conversaciones eran eternas. Íbamos reflexionando sobre la importancia de conectar con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, nuestra intuición, las violencias que vivíamos, cómo nos habíamos salido del mercado laboral y cómo ahora autogestionábamos nuestras propias economías. Compartíamos los casos de quienes acompañábamos y nos ayudábamos para buscar alternativas y cómo todo esto era fundamental para terminar con aquellos vínculos tóxicos o cambiarnos de trabajo o sanar la relación con la madre o con el padre o hacernos cargo de las violencias que nosotras mismas ejercíamos. Queríamos un mundo distinto que se fue amasando entre pasillo y pasillo. Casa Revueltas es un centro cultural feminista, autónomo y autogestionado en la comuna de Santiago, barrio de Santa Isabel. Y quiero dedicar y nombrar a quien yo conocí en Casa Revueltas. La Yera, la Katy, la Fabi, la Valeria, la Rosa Celeste, la Alice, la otra Katy, la Vanessa, la Luz, la Mife, el Pepito, Ro, la Belén, Barb, la Isi, Nadia, Doña Tina y cada una con las que coincidí. Uf, sanar entre varias con infinitas artimañas, pero también acompañadamente, ¿no? Por ejemplo, sanar los duelos colectivos pendientes de todas las violencias que aunque a veces aparecen individualizadas, realmente son comunes a varias, a todas, a una colectividad, a varias. Daños y ruinas emocionales, energéticas o comunitarias esperando duelos colectivos. Dolor colectivo por un feminicidio, por las vidas robadas con violencia obstétrica o por desaparición. Sanar lo que en conjunto y colectivamente se dañó, lastimó, desgarró. Tejiendo hilos de sanación. Les compartimos, inicia un ejercicio de sanación política entre mujeres desde la colectiva La Voz de Yasmín y este podcast Agua, Viento y Movimiento con recorridos en torno a cuerpos de agua en Cuilapan. Memorias de agua, alternativas desde el ecofeminismo para sobrevivir a la violencia y a la desertificación. Y quiero ir despidiendo, cerrando, fluyendo con unas preguntas. ¿Y si hubiera un artefacto que permitiera sanar los cuerpos de agua de nuestras comunidades? ¿Y si el agua regresara a sus cauces? ¿Si practicáramos otro relacionamiento con la tierra y con el agua? Nos conectamos en la siguiente luna nueva para otra palabra semilla. Abracitas. Thank you. Hemos llegado a nuestra segunda parte del programa. Si bien te comunicamos que estamos en la cuarta temporada de este proyecto Silvestra de Agua, Viento, Movimiento, el podcast de Luna Nueva. Ajá. Te invitamos a que inhales e intente exhalar en 6 tiempos. Te invitamos también en esta pausa a identificar cuáles son los sonidos que tenemos en el fondo. ¿Pudiste escuchar alguno? Está muy tenues, ¿no? Bueno, quizá pudiste atender ahora a los sonidos que tienes a tu alrededor. Acá te cuento lo que hay. Un gallo. Una perrita roncando. El sonido de pájaros. Una pareja de señores hablando de construcción. Una mototaxi andando. Una mosca. Sí, esos son los sonidos que están acá ahora. Continuamos escuchando a la doctora Olga en esta segunda parte. Y a la par, algunos sonidos como testimonios de unas actividades que estamos generando aquí en la comunidad donde nos encontramos, a través de recorridos a pie de cuerpos de agua. Principalmente en esta ocasión tocó el pozo de el barrio San Juan, un pozo comunitario. A la fecha, las personas de ese barrio siguen abasteciéndose de agua, cuidando y festejando ahí las samaritanas. Nuestra cita inició en el pozo de agua. Nos concentramos alrededor de 10 compañeras. Posteriormente recorrimos 3 cuadras para llegar a nuestro punto de reunión. Durante el recorrido en esas 3 cuadras que fueron muy lentas, identificábamos algunas popós, que en su mayoría fueron de perritos. Popós de perritos en la calle, contando así alrededor de unas 6. También, a la par, íbamos nombrando y presentándonos a las plantas que eran nuestras conocidas. Árboles, plantas nativas, salieron como el carrizo, la higuerilla, la ruda, el poleo, el guajal, el guamuchi, la bugambilia, el guayabal, ajá. Y no pudo faltar la presencia de cuerpos de agua, considerando que ese pozo donde estábamos fue muy curioso encontrar en posterior a ras de suelo, a 2 metros de profundidad, ya el agua. Fue muy importante para nosotras visibilizar ese acontecimiento, de aquello de que hubo menciones donde se han encontrado hasta 10 o hasta 12 metros de profundidad del agua. Entonces, pues, la condición ahí de mucha importancia es que se siguen alimentando los arroyos que le rodean para abastecer y mantener limpio el agua del pozo. Se nombraron y honraron varias memorias de esos aprendizajes o de esos recuerdos. Y se soltaron al aire 3 preguntas importantes que situaron el tema que nos convocaba, la violencia feminicida. Así que quédense con nosotras para seguir escuchando. Y pues este es parte del contexto de lo que continúa. ¿Cómo es sistematizar lo que ya están haciendo? Eso fue lo que hicieron también en República Dominicana. Eso fue lo que hicimos en ese proyecto. O sea, todo lo que están haciendo no es sabido, entonces, por otros. Entonces, la idea, este proyecto lo pagaron los empresarios de Latinoamérica de Inspiración Cristiana. Okay. Ellos pagaron ese proyecto para que fuéramos a investigar eso y publicar esos casos. Entonces, casos con éxito, digamos, y que pudieran a lo mejor replicar otros, ¿no? Y decir, mira, esta metodología siguieron. Entonces, lo que hacemos es eso, nada más recoger, pero era algo como muy sencillo, nada más algo así como que cuáles son los recursos que entran cuál es el proceso y qué es lo que sale. Y porque es una buena práctica educativa. Entonces lo que hacíamos nada más eran entrevistas y recoger documentos. Entonces, entrevistas de cómo fue, qué recursos entran, ¿no? Qué personal y así, y cuáles son las etapas. Cómo se hace y luego después cómo, qué es lo que se obtiene. Y qué dicen los participantes acerca de la bondad del proceso de esta práctica. Y pues sí era sorprendente. Por ejemplo, yo reporté 3 casos, todos tenemos que reportar 3 casos, describirlos. Y el que me sorprendió mucho pues era el de... Pues el que más me sorprendió creo fue el del preescolares comunitarios, preescolares en colonias populares, que era la señora, la ama de casa, que de repente decía, bueno, pues no hay quien cuide a los niños y ya empiezan a cuidar. Niños y ya empiezan a cuidar. Y que el esposo es albañil y que le construye el preescolar. Casi como que con ellos mismos, pues, pero ya luego viene una fundación y ya les empieza a dar capacitación. Y la fundación es la que les da la capacitación. Y a veces, pues, sí entran al sistema, ¿no? Escolarizado. Sí. Ya irse a formar las señoras como maestras de preescolar. Eso me parecía muy bonito, pues, como la comunidad hace gestión. Y eso reporté, por ejemplo. Y el otro era el centro cultural este, que se hacía de mucho dinero, ¿no? Por la señora rica. Pues. Y otro, creo que el otro era un programa de formación docente, de capacitación docente. Ese no me acuerdo cómo era. Pero esos son los casos que... Entonces, digamos, y ahora lo que hago es eso, ¿no? Con la misma... Pues es un modelo de evaluación gringo, con el que, digamos, más o menos voy viendo cómo entran, ¿no? Y que, cuál es todo el proceso, y luego ya cómo salen y qué dicen acerca de la bondad del programa. Eso. Y creo que es algo... Una parajoda, como dicen, en vez de una paradoja. ¿Quieres más? ¿Quieres más frijolitos? No, bueno, para que se vaya. Porque, o sea, iba a decir yo que la universidad o que la escuela o que la academia está cerrada, ¿no? Pero por eso digo que es una parajoda, porque no es verdad, pues. No es verdad, porque estamos ahí adentro y nos llevamos todo adentro. Entonces, ahí está también todo lo que tenemos afuera, está también ahí adentro, incluidos los problemas, ¿no? O las diferencias. Pero pasa algo curioso con el tema de los contenidos. No puedes hablar de otra cosa que no sea lo que está en el programa. Entonces, tocar estos temas no está en el programa. Y de hecho, lo que está en el programa es viejísimo. Y eso sí me atrevo a cambiarlo. Y pues muchos nos atrevemos a cambiarlo porque son cosas viejísimas. Entonces tú dices, pues no podemos. O sea, sí lo tenemos que abordar, sí, a lo mejor en menor porcentaje para meter cosas más nuevas. Pero meter otros temas no cabe, pues. Porque si lo hace, pues ya puede ser acusado de esto, de aquello, de lo otro. O sea, ya lo pueden usar en tu contra. Sí, pero esa es la libertad de cátedra, cambiar tus contenidos académicos. De hecho, pues tenemos ahí a Juan Carlos, que es un filósofo zapoteco, que él está trabajando el tema del agua en su comunidad, y es ahí el profesor también. Y él, por ejemplo, mete mucho estas filosofías ancestrales, ¿no? Es filósofo, de hecho, es profesor de educación básica y filósofo. Y mete estos temas, ¿no? Pero son académicos. Son académicos, ¿no? Pero yo he pensado, pues, en muchas cosas que son importantes, ¿no? Que son transversales, importantes. Y yo digo, ¿y eso cuándo se ve en la escuela? En realidad nunca se ve, ¿no? O se ve muy poco, o no sé si haya ahora espacio para esos temas, ¿no? Que nos atraviesan en todo momento, lo que tenga que ver con salud, lo que tenga que ver con cuidado del ambiente, lo que tenga que ver con, no sé, hasta el uso del dinero, hasta cuestiones financieras, ¿no? No sé, cuidado del cuerpo, ¿no? No sé, esas cuestiones, siento que o sea, no entran, pues. Y ya si yo dijera, ay, voy a hacer un proyecto de eso, digo yo, pues es educación lo mío, que puedo hacer muchos, claro. Él sí está trabajando ahorita el tema del agua. Él se metió ese proyecto, ¿no? Y está financiado, no es mucho dinero, pero le dieron. pero yo digo, bueno, ¿qué podría poner, digamos, algo que tuviera que ver con esto? Pues tendríamos que pensar, ¿no? Cómo diseñarlo de modo que sí quepa y que no digan, estás invadiendo el campo de los biólogos, de los tecnólogos, de los no sé qué. ¿Me entiendes? Porque para nosotros, en ese doctorado que yo hice, pues es la educación más, yo lo considero más como formación. Y en formación entra todo. Todo. Entonces, estos temas tendrían que ser como, pues como algo transversal en el currículum, siempre he pensado. Y no está en el programa, digamos, individual. Ahora, por ejemplo, yo trato de meter otras cosas, de hecho, y me da la libertad las materias que a mí me dan son del eje de investigación. Entonces, yo ahí he trabajado, por ejemplo, educación para los medios, que analizan programas de la televisión. O sea, analizamos programas de la televisión, por ejemplo, roles de género. Y ahí analizamos qué, cómo están, qué están diciendo, etc. Y ya, eso analizamos, por ejemplo, ¿no? Cómo se mueven los estudiantes de secundaria y prepa. Vayan a las paradas de los camiones, entrevístenlos, pues ustedes se suben al camión. Hagan descripción de lo que pasa en el camión, ¿no? Y luego pregunten después las rutas, ¿no? Y cuántos transportes se utilizan, qué hacen los jóvenes en los transportes públicos. Y pues ya, experiencia. Entonces salen cosas bien interesantes. No, cosas bien feas, ¿no? Un montón de acoso. Un montón de acoso y robos. Entonces ese tipo de cosas son las que yo propongo. Pero estos temas, ahora, tratar de implementarlo en la universidad, ¿cómo te diré? Como en un espacio grande, me parece algo complicado. Pienso que sería, digo, que a mí me parecería muy, muy curioso poner, a mí lo que se me ocurriría es como poner uno, pero como de piloto, prueba, pues, para los que quieran. Como empezar con eso, ¿no? Claro. Eso es complicado, te digo, si para una persona, para alguien más o menos consciente, es difícil poner un baño seco, a mí me llevó, pues, mucho tiempo. Yo decía, ¿cómo? De hecho, pues si no hubiera encontrado a ustedes, que son los que se llevan la propuesta, digo, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? ¿Dónde la echo? No puedo estar haciendo hoyos. Bueno, ni me cabe, pues. Entonces, más bien es eso, ¿no? O sea, como el asunto que tiene que, pues digamos, tener un camino, pues es como claro. Dices, el camino de la propuesta. La ruta, ¿no? La ruta. Sí, ¿por dónde va a ir? Porque si no, entonces a varios ya les he dicho, o sea, y si tienes un terreno más grande se puede, ¿no? Porque por eso muchos dicen, no, pues es que vivo en departamento, ¿cómo lo voy a? Y digo yo, bueno, sí se puede. Digo yo que sí se puede, no estoy en departamento. pero pues hay quienes están en departamento, sí. Pues lo hacen. Sí. Pero siento que no, que es, a ver, o sea, no sé qué sea. Y no tiene que ver a lo mejor con la conciencia, ¿no? Porque yo digo, pues muchos están conscientes. Ah, es que también muchos dicen, a ver, un biodigestor y ya, lo soluciono. Y yo digo, no, porque, bueno, una, estás metiendo un plástico ahí abajo. Otra. Lo más terrible, sigues usando agua. O sea, sigues usando agua, ese es el problema. Sí, claro, porque dicen, ya no la mandan a la imagen. No, pero es que sigues usando agua, pues. Ese es el asunto. Y entonces, te digo, no es tan fácil. Y también el cuidado, porque sí hay que tener un cuidado con la poposa. Hay que tener cuidado, pues, porque las primeras veces se me llenó de gusanos. Porque no sabía cómo hacerle, ¿no? Ahora ya no se llena. Entonces, ya tengo el cuidado, pues, digamos. Y ya otras veces hasta han salido hongos. La plantita. Sí. Salieron unos hongos. Digo, bicha, mira. Eso es buenísimo. Casi me dice, pues órale tu ensalada. ¿Cómo quieres que la cocine esta vez? Hacemos una pasta. Ajá, pues. Digamos, cómo, pues, sobre todo, cómo taparla. O sea, cómo taparla de manera que tampoco la tapes herméticamente, ¿no? Sino que respire. ¿Verdad? Porque también creo que se trata de eso, de que respire. Entonces, Por eso después dije, ah, pues sí. Ya después vi algún video por ahí que compartieron o cosas así de ahí en el chat. Que hay ahí de la cochera? De cochera. Ándale. Y entonces dije, ah, porque no sé si ellos dijeron una red o una cosa así. Y yo dije, ah, entonces me falta eso. Entonces ya le puse una jerga, una jerguita. Y más la madera, la tapa de madera. Y ya con eso, ya no volvió a salir. Ya no volvieron a salir, ya las moscas no se acercaron. Y regularmente en la casa no hay dentro. Pero allá Biche, pero Biche no le ponía... Lo curioso es que Biche no le ponía la tela, solamente la tapa. Y a veces hasta lo tenía destapado. Y nunca le vi gusanos a él. No sé si porque no había dentro moscas, que no las dejaba entrar. Tal vez por eso. Porque sí, nunca le vi que tuviera ahí gusanos. Pues sí, fue como, no sé, pues... Pues a lo mejor que fue cuestión de un mes, tal vez, ¿no? O sea, como en ese periodo, tal vez. Sí, no, no mucho. Ah, bueno, es que también la gente, una, lo que pienso, ¿sabes qué es lo más complicado? Ver tu mierda. Siento que la gente le saca mucho a ver la mierda. Y es simbólico. Porque no quieres ver tu otra mierda. Claro. Y yo digo que cuando trabajas en ti y ves tu mierda, la otra mierda, que echas al mundo, es que puedes ver entonces tu mierda también, tu mierda física. Claro. Siento que eso es lo más complicado. Ah, y la otra es también, pues, que comen, pues, que les huele tan mal. Porque la verdad es que luego yo digo, yo voy al baño y digo, ¿no huele mal? Y me decía, biche, no, huele a flores. Le digo, pues la verdad no huele mal. ¿Qué comes? Y eso lo vas a ver en tu mierda. Claro. Y pues claro, pues sí. Y entonces, ¿qué hago también con los olores? Prendo una velita. Antes de entrar al baño, prendo mi velita. Y si es aromática, mejor. O pongo un incienso. Y de hecho, ayer le prendí un incienso a la poposta. La enterré así. Dije, aquí está tu incienso. Nunca lo había hecho. Sí, eso lo aprendí. Dije, aquí te dejo tu incienso. ¿Cómo se denuncia la violencia feminicida? He estado pensando muchas respuestas. Y yo creo que la violencia feminicida se denuncia en voz alta. Yo sé que nos da miedo, yo sé que es un tema complicado, pero creo que se denuncia en voz alta y se denuncia en colectiva o colectivo. Porque solo mediante una red de apoyo que se crea, podemos tener la valentía de denunciarla en voz alta, ¿no? Creo que son muy pocas mujeres las que, al sentirse solas, van a denunciar esta violencia. Entonces, creo que cuando se crean redes de apoyo para denunciar este tipo de violencia, sobre todo la feminicida, no es que sea más fácil, pero creo que es más probable que se haga. Y es también una forma de acompañarse en la cual, si no se hiciera en colectivo y en voz alta, yo creo que no estaríamos en el punto social, histórico, en el que estamos hoy día, ¿no? Donde realmente las mujeres estamos denunciando, estamos señalando y estamos participando para que se busquen soluciones, para que se creen otras formas en las que la violencia feminicida no tenga por qué volver a quitarnos a ninguna compañera. Me da por pensar que lo ideal, entre comillas, tendría que ser que la denuncia se haga ante la fiscalía y ésta haga su trabajo para que haya justicia. Pero luego pienso que lo realmente ideal sería que no tuviéramos que hablar de feminicidios. Pero como en esta realidad no ha sido posible, lo que queda es seguir denunciando con nuestras voces. Cuando la violencia machista y feminicida nos arrebata a una compañera, amiga, mamá, hermana, lo que nos queda es seguir denunciando con la voz de las que nos quedamos, en cada marcha, en cada pronunciamiento, plasmando sus nombres en las paredes, haciendo ruido, haciendo denuncias en redes sociales, en fin, en cada medio que tenemos a la mano para que el nombre de las víctimas no se olvide, que la violencia feminicida no termine de apagar sus voces. Salto al mar y me mojo las alas, veo venir mi pluma salada. Y en Maya, que me cuida la espalda, es serpiente de ala emplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece desde aquí adentro, todo esclarece desde aquí adentro. Creo que cada vez como que he ido entendiendo más este tema como de la intervención. Digo, porque se le solía llamar así, la intervención. Que ibas al lugar y tú llevabas la metodología, el proyecto, el tema, y lo hacías. Uh-huh. Y te ibas y quién sabe qué pasaba, ¿no? Y ahora en esto, en este proyecto con mi tesista, con Eréndira, ahí fue distinto porque, bueno, ese era el de investigación acción social, el de acción social en contextos globales. Entonces ahí se trataba, el tema era fuerte porque tenía que ver con violencia, era cultura de paz, y era darle, sino de estar con ellos y conocerlos y hablar con ellos y ver que, pues hacer el diagnóstico primero, pero en un sentido de escucha, pues, como uh-huh. de estar ahí con ellos, ¿no? Y ver qué quieren hacer ellos con eso. No les empezó a dar clases, sino más hablar de lo que ellos pasaban. Y, digo, llevaba tema y, claro, llevaba la metodología de cultura de paz, que es de diálogo. Uh-huh. Entonces empezaron a dialogar. Y ahí empezaron a salir las cosas, la historia un poco del pueblo, el tema de violencia del pueblo, cómo se llevaban los niños. Y también, pues, no los empezó a cuestionar. Y también recibimos la asesoría de una especialista en cultura de paz. Entonces, a ras de suelo, porque allí lo que intentamos, o lo que yo le intentaba decir, no se trata de que tú los cambies. O sea, no se trata de que tú les vas a mover aquí algo, ¿no? Y ya. No, se trata de que estés con ellos, que hablen y que abras el espacio y que lo que pase va a ser bueno. Lo que sea que pase va a ser bueno. Tú lo propones y lo que pase está bien. Y eso es lo que vamos a tomar de esa experiencia, le digo, pero no... No se trata de medirlo, porque no medimos, nosotros no hacemos métodos cuantitativos, uh-huh. le digo. Entonces vamos a ver ellos cómo se van sintiendo. Y no es que ahorita le mueves, o sea, ahorita le dices algo aquí al niño y ya cambió. No, sino la riqueza es ese momento, le digo, en el que tú estás con ellos. Y ocurrieron algunas cositas, digamos, que luego narramos ahí como esto de que los niños decían, ellos se pelean, se empujan, se no sé qué, se dicen cosas. Creo que sí le voy a poner un té. Mira, hay de naranja y canela, de el chai. Ajá, no, naranja. Por favor, muchas gracias. Sí, entonces, más bien el a ras de tierra es escucharlos. Uh-huh. Escucharlos, estar ahí, escucharlos. Y también, pues, cuidadosamente ver, bueno, y qué se les ocurra, ¿no? Qué alternativas hay. Uh-huh. Y entonces ahí los niños fueron los que dijeron, así nos peleamos cuando están, vamos por los materiales y están todos juntos en la misma mesa. ¿Y qué hacemos? Y ya los niños dijeron, con el profesor, ¿no? Ah, hay que separar los materiales, hay que ponerlos en diferentes mesas. Y así ya no nos vamos a empujar. Y ellos, se les ocurrió. Uh-huh. Digo, pues ahí está, pues eso, que eso hagan. Y ellos entonces ya se les dio voz, digamos, a los uh-huh. niños. Los maestros reflexionaban, pues, en que pues sí, pues nunca habían tenido algo así, ¿no? Que nunca se les había ocurrido, que nunca les habían preguntado a los niños, que siempre uh-huh. era como, háganlo así, háganlo así. Y ella, eso es lo que discutía, pues, en el escrito, de cómo las infancias, pues, han sido, pues, están subordinadas, ¿no? Sí. A los adultos, hay una cultura adultocéntrica, y común, pues no se les da el lugar, el espacio para que opinen. Y también, ay, y los profesores no también, ¿no? O sea, pareciera que no hacen nada entonces los profesores, o sea, porque siempre estamos como criticándolos, ¿no? De que no hicieron esto, y más en estos niveles superiores, de que, ay, esto, aquello, les faltó y no sé qué, ¿no? Criticamos a los maestros. Entonces ahí la intención era no criticar, sino más bien encontrar qué sí hacen y cómo potenciar esto que sí hacen. Y entonces le dije yo a mi tesista de Indira, le dije, ¿y por qué no también proponer algo de hacer con las mamás? Que vengan las mamás o que ellos salgan con las mamás. Y ya se los planteó. Y el grupo, según más relajento, es el que dijo que querían salir con las mamás. Y se fueron al río, pero para eso pues planearon cómo ir al río. Entonces la maestra estaba asustada porque pues era el más relajento, cómo iban a hacerlo. Y entonces, pero aceptó. Y entonces ya pues planearon cómo hacerle. Y Erendira con los niños hicieron un reglamento de cómo se iban a portar. Y los niños dijeron que querían llevar pistolas de agua. Y ella así como que, ¿cómo que pistolas de agua? Pero bueno, siguiendo la metodología, no prohibió. Y entonces dijo, bueno, pero ¿cómo las van a usar, no? Bueno, ya. Pues cuando fueron al río, ni caso le hicieron a las pistolas. Lo que menos jugaron fueron las pistolas. O sea que estuvo bien lo de dialogar, ¿no? Sobre las pistolas. No es que prohibir, ¿no? Y ya de ahí, pues, ellos mismos se autorregulaban, ¿no? De cómo se iban a tratar, qué tipo de juegos iban a hacer. Y cuando no, dice, pues ya acudían con un adulto. Y salió muy bien. El paseo al río. Muchos años creo que lo estamos haciendo, no solo yo, creo que hay mucha gente que ya lo está haciendo. Creo que están cambiando las metodologías y las mismas comunidades y las mismas personas de las comunidades y de, pues, de cualquier lugar ya, ¿no? En la ciudad, ¿no? Ya te piden, ¿no? Pues un poco más de respeto, ¿no? Creo yo, ¿no? Que y muchas comunidades están cerradas por eso, ¿no? No quieren que venga nadie a estudiarlos. Y también siento que también es un abuso, pues. Y ya hay mucho más crítica hacia el investigador. O sea, ¿para qué lo quieres? Para ganar tus puntos. Ay. Y para entrar al SNI. Y ya todo el mundo sabe. Y dices tú, bueno, pues tienes razón, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar a los otros? Pues estudiémonos nosotros primero, ¿no? Eso, digo, me parece como curioso. Y ahora, por ejemplo, tengo un tesista también, pero él no es de esa maestría, ¿no? Pero yo esta metodología, esto lo sigo ya con todos, digamos, no es que con los de acción social, sino ahora con todos. Entonces, este maestro está en multigrado ahí en Benito Juárez, creo que se llama, y él ya hace proyectos. Se ha desarrollado mucho el ABP, que ahorita es en inglés, el ABP, que es uno de resolución de problemas. Pero creo que es método gringo, ¿no? Y entonces ellos llevan ese y se les han enseñado y eso lo utilizan. Y ya le dije yo, a ver, maestro, le digo, pues aquí ahí tenemos otros enfoques y no sé qué, y que la interculturalidad, la colonialidad, leal, no sé qué. Y ya vemos cómo lo podemos hacer, ¿no? Con un diagnóstico y no sé qué. Pero él sí tenía la idea de trabajar con los niños y la comunidad, los padres, las autoridades, porque creo que estaba trabajando el proyecto de artesanía. Creo que algo que hacen ahí. Entonces te digo, ya existe como esta cosa que sea más local. Por eso yo digo yo, por eso es lo de arras de tierra. Pues, sí. Le digo yo que ya no usemos autores. Le digo, no es que no los podamos usar, le digo, pero que autores que quién sabe quiénes son, no sé dónde surgieron, que no conocemos nada de ellos. Le digo, pero aquí tenemos a nuestros propios pensadores, tenemos a nuestros filósofos, tenemos a mucha gente, le digo, que ha incluso escrito, le digo, y que incluso están vivos. Entonces le digo, pues, conózcanos, le digo, lea, y pues hablemos de ellos, ¿no? Y empecemos a, pues sí, así que la comunalidad, pues sí, pero ándele. Vayamos conociéndola y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado trabajando con ellos y que, pues sí, lo hagan más con la gente, ¿no? Más preguntándoles, porque le decía yo a mi tesista, a Identidad, es que tú te vas a ir, le digo, y ellos se quedan. Entonces, ahí se detiene todo. En cambio, digamos, ya con que haya quedado la inquietud en esos maestros y maestras, a lo mejor se les ocurre estudiar una maestría o a lo mejor una metodología o a lo mejor algún curso les va a traer, ya tan solo porque estuviste ahí y hablaste de cierto tema. Porque cambiar, le digo, algo así como que cambiar la educación, pues, está difícil. Eso no lo vas a hacer. Sí, tengo otro también tesista que está trabajando. Él sí trabaja en una asociación. el tema de la sexualidad, el embarazo adolescente, y él pues su intención bajar el embarazo, le digo, bueno, hay que ser menos ambicioso. De a poquito, le digo, quién sabe qué podamos hacer, le digo, pero por lo menos digo de entenderlo, pues que son es multifactorial. Así. Entonces eso, como que eso es lo que hago con ellos, como decir, a ver, bajémonos un poquito y vamos a ras de tierra. Okay. ¿Cómo se acuerpa el agua de un río enterrado por el asfalto? Me imagino que nombrándola, renombrándola a esa cuerpa de agua. Tal vez aunque el río se llame de tal forma, nosotras podemos darle una identidad, otra, una más actualizada, conforme nosotras podamos nombrarla. Mapeando sus antiguos cauces. Y se me hace que también la podemos acuerpar cuidando el agua con la que nos relacionamos actualmente. Pues creo que debería, y puntualizo en debería, porque no sé hasta dónde nuestra organización en lo personal esté acuerpando la agua, pero de esta forma, pero creo que sí deberíamos sacar pues la cara por el agua, ¿no? Creo que cada una le viene el pensar en su comunidad, en su lugar de origen, en donde reside, en cómo el agua se va atrapando en el asfalto. Pensando particularmente en Cuilapan, el cauce del río pues no está pavimentado, pero los arroyos a su alrededor, muchos sí. Asimismo, creo que estas obras de asfalto que se están haciendo sobre el caudal del río, pues tenemos que ser caudalosas en cómo se está manifestando todas estas obras que están llegando a nosotros, ¿no? Como, pues ya sabemos, como el progreso o el nombre de este progreso. Los recursos naturales se agotan, los recursos naturales se los apropia unos cuantos, y sobre todo los recursos necesarios para vivir, ¿no? Porque no es lo mismo, la misma calidad de agua que les llega a unas poblaciones que a otras. No es la misma satisfacción que tienen ciertas personas para poder acceder al agua que otras. Entonces yo creo que una primera forma de acuerpar el agua sería pues haciéndose presente, ¿no?, en estos temas. Otra pues sería desde nosotras, o algo muy más hacia lo personal, hacia la comunidad, pues lo que estamos viendo, ¿no?, implementar otras formas de cuidar el agua, baños secos, cierto tipo de detergentes. El cuidado hacia el caudal mismo del río que aún tenemos, con el tema de la basura, con el tema de quiénes pasan en ese caudal, quiénes pasan, me refiero a cómo se va dañando por el uso de automóviles pesados, cómo se saquean los recursos del río, piedra, arena, la misma agua, ¿no? Thank you. pero el tema de la pobreza es, híjole, es bien, ¿cómo te diré? Como, pues cuestionable, ¿no? Cuestionable, porque a mí me han puesto en, cuando yo he ido a hacer un estudio socioeconómico, me han puesto en los niveles más bajos, porque no tengo tele. No tenía teléfono. Ajá. Vivía en Aguascalientes, no tenía teléfono, no tenía tele. Dormía en el piso, porque no tenía cama. Y pues era un departamento, ¿no? Y este. Y pues no sé, el número de focos, pues no había muchos. Entonces, entonces digo. Y me pusieron en el estrato más bajo porque iba a rehabilitación física al DIF. Y yo digo, qué curioso, ¿no? Y no me preguntaron cuánto ganaba. Y yo digo, ay, qué curioso. Ahora, y ahora, pensando en ahora en otros indicadores, y ahora se mide de otra manera, ¿no? Se mide de otra manera la pobreza, ¿no? Ahí, y ahora ya no me acuerdo, pero que, digamos que hay varias cosas, ¿no? Salud, educación, ya como por segmentos. Entonces digo yo, en realidad, o sea, la pobreza no es que esté en el campo, no es que esté en la ruralidad, no es que esté, porque digo yo, pues pobres, pues ahí está la tierra, ahí está la, bueno, pues plantas y, digo, siembras y puedes tener comida. Y entonces digo yo, a ver, pero qué en sí, ¿qué es lo que hace la pobreza? Pues tal vez, es cierto, no tener dinero en la ciudad no te permite moverte. No te permite hacer nada, ¿no? Pensando en esos niños, por ejemplo, de los que hablo en otro, que escribí sobre... Escribí uno que es muy triste, uno sobre perspectivas de futuro en niños y adolescentes en contextos que se habla de, pues casi siempre, bueno, de los niños del narco y los niños de la migración. Adolescentes, niños del narco y niños adolescentes. Sobre todo son hombres, porque me falta escribir el de mujeres. Porque de lo que hay más datos son de niños, pues, porque es lo más visible. De las niñas están más invisibles. Wow. Están más invisibles porque casi siempre son más niños, porque son los que emigran, son los niños del narco y los que emigran. Y de mujeres no hay mucho, fíjate. Pero ahí, por ejemplo, hay todo un rollo en relación con las niñas, que son las niñas que van a ser sirvientas. Y que, claro, sobre eso no hay estudios. Esas niñas van directo a casas de ricos, en Monterrey, en Guadalajara, en todos lados. Y hay sistemas, o sea, camionetas que van a los pueblos por ellas. Bueno, porque funciona a través de redes, ¿no? Las mismas niñas recomiendan a otras. Así. Entonces, digamos, en la ciudad, pues sí, esos niños pobres, por supuesto, no pueden... que sus papás son pobres, entonces que no ganan nada, entonces pues no pueden ir a la escuela, no pueden tener nada, y cuál construir una perspectiva de futuro, pues ni en sueños, ¿no? Si no tienen lo del día, y si no tienen ni afecto siquiera. Entonces no solamente es una cuestión como material, sino también afectiva. Entonces yo digo, pues ¿cómo? ¿Qué tipo de adultos van a ser? Entonces esos niños se encuentran en una familia, en una organización delictiva, pues... Pues esa es su familia. Esos son los que les dan de comer. Y claro que van a hacer lo que les digan. Entonces, pero hablando del campo y de las comunidades, yo digo, pues es que no es que en sí ser pobre tiene que ver con vivir en un piso de tierra, o tener o comer de la tierra, o tener agua. Agua en el sentido de potable, ¿no? Porque antes, pues, mi papá, mi mamá no tenían agua entubada, ¿no? Iban al río a bañarse y lavaban la ropa y todo ese asunto. Y, y pues, en ese tiempo lo que se hacían eran letrinas, ¿no? Porque no era exactamente el baño seco, eran letrinas, que es diferente, creo. Sí. Hacían eso. Entonces, digo yo que más bien el tema de los desechos... Más bien, yo creo que se asocia con el tema de los desechos, ¿no? O sea, digamos, la caca, digamos, así como toda la basura que generamos, es como que... No, digo yo que... A ver, ¿cómo será? Que se ha asociado, sí, a la pobreza, tal vez, pero más porque, más bien porque ha crecido con esta idea del sujeto capitalista, ¿no? Que no se ocupa como de los residuos. De los residuos, ¿no? Y como que es el gobierno el que se tiene que ocupar. O sea, son otros. Pero creo que ha nacido con esta... Ah, también con esta imagen, con esta idea del sujeto individual. Del sistema capitalista. Que no vivimos en comunidad. Siento. Que sí tiene que ver con una construcción de identidades. Más individuales. Más de, bueno, lo que algunos han llamado el proyecto a la carta. O sea que yo diseño mi futuro. Pues. Yo tengo que diseñar estas identidades más, bueno, han llamado algunos reflexivas. O sea, el de yo pienso en mí, en mi futuro y hasta en mi emprendimiento, ¿no? Entonces siento que está asociada con eso, ¿no? Porque en la otra, digamos, había identidades más comunitarias. Y me preocupaba un poco más lo que pasara con el ambiente, pues como todavía sucede en las comunidades. Pero aún ahí el baño de agua, el WC de agua, está asociado a esta idea de desarrollo. Y el drenaje también. O sea, como de civilización. O sea, creo que ahí es donde se enfrentan estas dos cosas, ¿no? Como de lo salvaje con lo, o lo primitivo con lo civilizado. Creo que ahí es donde está como esa pugna, ¿no? Como de cómo eres. Incluso ellos mismos, ¿no? En las comunidades tienen hasta etiquetas para los que siguen hablando la lengua. O para los que siguen haciendo los rituales. O las comidas rituales. Cuando yo llego allá con mi familia, les gusta hacer la comida ritual, ¿no? Porque pues llego a visitarlos y yo sí llevo a alguien, ¿no? Que llevo a alguien y hacen la comida ritual. Y me gusta porque yo digo qué bonito, ¿no? Que me hacen mi machucado con el tasajo de allá, que es diferente al de acá. Y yo digo qué bonito. Pero si va a llegar otra gente, rápido lo cubren, o sea que... No sé por qué razones, pues, pero como que es una cosa muy de, pues, de la familia, ¿no? Como que dicen, a lo mejor porque otros no lo practican, tal vez, no sé. Me imagino como lo de los tamales, que es que le va a echar ojo, sino algo así. Siento que es que va por ahí, ¿no? Cuando recién se crea el WC, se considera un adelanto, un algo muy importante que sucedió a la humanidad, porque ya finalmente, pues, no veías tus desechos, pues. ¿No? Y todo el drenaje también, ¿no? Toda esa cosa, ¿no? Que finalmente nos quitamos eso. Y siento que el individuo moderno, entonces este individuo civilizado, a partir también de todo este asunto de la higiene, pues ya no estamos acostumbrados a los olores, ¿no? Corporales. Y creo que también hay toda una educación, o sea, años ya de eso. Porque antes, pues en el pasado, pues ni siquiera se bañaban las personas. A lo mejor acá en los trópicos sí, pues porque era, pues hacía calor. Pero seguramente que no diario. Seguramente que no diario, no creo. Pero en otros lugares, en Europa, pues, y en otros lugares fríos, pues no se bañaban. Entonces, cuando empieza esto de la higiene y todo, que fue creo que el siglo XIX, ¿no? De haber sido... siglo XIX, cuando empieza en Estados Unidos más y más, ¿no? Con los, bueno, estas clínicas, el Kellogg's, ¿no? Creo que fue el Kellogg's el que iniciaba con esas clínicas. Y después, bueno, pues con la medicina moderna, ¿no? Todo el ciclo. Entonces empieza toda esta idea de quitarnos los olores. ¿No? Y de quitarnos los olores. Tan así que están los desodorantes, ya destapándote los poros y todo. Los poros, ¿no? Sí, pensaba como en el polvo, ¿no? También que se ve como sucio, cuando justo la tecnología del baño seco, pues busca regenerar y cerrar el ciclo, ¿no? De la tierra. Sí. Entonces, y cuando tú dices, bueno, pero si es mi misma mierda, ¿qué digo yo? Wow. Es que la verdad se me antojaba, ¿no? De hecho, pues salieron ahí unos mangos. Mira, veamos. Pues queda muy bien esa perrita. La tercer pregunta. ¿cómo se reescribe la sagrada historia que fue escrita por ellos hace cientos de años? Más que una reescritura, es una reinterpretación. Lo que se escribe en ciertos momentos y está dado en un libro que muchas y muchos sobre todo consideran sagrado, no es como mi primera opción, no sería la reescritura, sino la reinterpretación, ¿no? Lo que esté escrito, ahí está. Es como nosotras lo vamos a reinterpretar. ¿Cómo no dejar que alguien más nos diga cómo existir a través de una escritura justamente hecha por hombres hace miles de años, la cual fue hecha para justificar desde violencia hacia las mujeres hasta violencia también a hombres, a niñas, niños, a otras personas, ¿no? Por parte de un grupo, el cual quiere apropiarse de los recursos y apropiarse de los recursos, una forma factible es apropiarse de la historia, ¿no? Cuando tú cuentas tu historia y en tu historia la palabra dice que tú eres el dueño de esos recursos, vas argumentando o vas creando una historia a través de la cual tú justificas que eres el poseedor de esos recursos naturales. Entonces, como eres el poseedor de esos recursos naturales y, hablando de mujeres, del cuerpo de las mujeres, esta historia te valida y lo naturalizamos. Naturalizamos la historia a tal grado que creemos que así es, ¿no? Cuando realmente esta historia es una creación social, no es natural. Es social, tuvo un origen y puede tener un fin y puede tener cambio. Creo que la historia nos enseña eso, o la comprensión de la historia desde otras formas nos ayuda a pensar en eso, a plantearnos cómo algo que se dice natural no lo es y cómo hay otras formas de hacerlo posible, ¿no? No necesariamente o no queremos caer en mitificar la historia a un grado de decir una o los horrores que se viven así eran u otra, nada de eso era así antes y todo era bonito, ¿no? No, sino el hecho de pensar y plantearse otras formas posibles de reescribir, reinterpretar esa historia para que en la actualidad podamos y tengamos herramientas para saber que puede existir y se puede vivir de otra forma. Es la selva que humedece mis mareas, son los ríos de sangre mestiza, y el jaguar que llevamos en la mesa. Corre fuerte por mis entrañas. Con el llague voy nadando por tu sangre. Como el llague voy serpenteando. Como el llague voy serpenteando. Pues escuché por ahí que ya habíamos entrado como al punto de no retorno, ¿no? Escuché por ahí que en relación con el agua. Que ya habíamos llegado ahí, que va a haber ya. Digo, cuando niña teníamos mucha agua. Digo, no sabía de esos asuntos y había mucha agua donde vivíamos. Pero después en la adolescencia que nos cambiamos a otro lado, una colonia, ahí no había agua. Y entonces con pipas teníamos que sobrevivir. Y después, ya que estaba el agua, el sistema de agua potable, entonces ya recibíamos el agua, pero a determinadas horas. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana o a las 4. Para captar agua, de la llave, ¿no? Porque la echaban temprano y ya después ya no echaban, entonces la tenía que captar y se levantaba bien temprano. Entonces siempre cuidamos mucho el agua nosotros y siempre ha sido así siempre, entonces, y aunque después he vivido en México y así en otros lugares y digamos, si había agua, por lo menos yo no me enteraba que lo llegaban porque seguro había cisternas y eso. Entonces, pero siempre la he cuidado y sí me asombra que la gente no la... pues hay gente que no la cuida, que sigue sin cuidarla. Y ahora donde vivo acá, pues no tengo agua tampoco, no recibo agua, no recibo agua de aquí, de la agencia. Y entonces 6 meses vivo con agua de lluvia y 6 meses compro agua. Pero uso muy poca. Me baño poco también, no me baño mucho. Pues porque no necesito bañarme todos los días. Y también, pues, sobre todo el agua, pues es más para las plantas. Y bueno, para lavar trastes, para la ropa, pues a veces mando a lavar más bien. Entonces, sí me asusta un poco como el futuro por el tema del agua, porque sé que pues hay muchas concesiones, sé que también pues se utiliza para toda la industria, aunque dicen que donde más se va, que dicen que el 70% se va en los cultivos, porque como por la forma de riego, se tira mucha agua más de la que pueda absorber él. Y sí me asusta, ¿no? Como el futuro, porque digo, pues si ya ahorita ya hay lugares en el mundo que no tienen agua, y además pues también cada año no tenemos un montón de incendios, pues eso empeora aún porque la capa, digamos, protectora de la tierra pues desaparece, ¿no? Apenas en noviembre fui a Colombia y me llevaron al páramo, que es el cerro ahí en Colombia, en Bogotá, y ahí me mostraron el frailejón, una plantita que es como una esponja, que es donde nace el agua. Entonces está lleno de frailejón todo el páramo. Y sí, le tocas el centro, ahí estaba el niñito de mis amigos, mi amiga. Me dice, tócale aquí, me dice, tócale acá. Y estaba así, mojado. Y sí, ves que del frailejón, de la raíz, van saliendo pequeños riachuelitos que se juntan en otros más grandes, y hay mucho fango. En partes hay mucho fango. Y eso baja a otros lados, ¿no? Y de hecho me llevaron a ver una cascada ahí cerca, donde está todo el agua que se va concentrando. Entonces cuidan mucho ahí, es zona de conservación, y esa planta en especial, porque es la que baja el agua. Entonces, digamos, pues ver eso, ¿no? Fue como muy bonito. Y también pues como este desarrollo de la conciencia del niño, ¿no? De la importancia del frailejón. Eso me pareció bonito. Entonces yo creo que aquí, pues, yo creo que lo que nos queda es eso, ¿no? Seguir, pues, ¿qué? Resistiendo. Digo, hay gente que es valiente, ¿no? Y que se pone a, pues, digamos, en lucha, ¿no? Esta gente que cuida el medio ambiente. Pero, pues, ya ves que siempre es bien peligroso por los intereses de las compañías y pues sí, un poco eso te digo. Pues el futuro, digamos, pues no es como muy esperanzador. Muy esperanzador, me parece, ¿no? Aunque digo yo que siempre queda, siempre hay que tener la esperanza, ¿no? De que va a mejorar, yo creo. Eso sí. Y tener pequeños lugares, ¿no? Así como esto, pues aunque sea en tu casa, porque digo, esto es un paraíso para los pájaros, porque vienen un montón. Apareció uno amarillo, que casi nunca hay. Uno de pecho amarillo. Ha venido, ha estado aquí, no sé si aquí vivía o aquí nació, porque estuvo mucho tiempo ahí. Uno totalmente así de pecho amarillo. Y pues ahí está ese. No más que pues sí necesitan agua. Sí. Sí necesitan bastante, pero con eso digamos que vienen aquí pues ahí a bañarse y a tomar agua. Elegía por un reptil que ya no sueña. El 24 de junio de 2012 murió el último ejemplar de la especie Chelonoidis nigra abigdoni, tortuga gigante de la isla Pinta en el archipiélago de las Galápagos. Debido a su prolongada falta de congéneres, lo llamaban Lonesome George. Solitario Jorge, quisiera saber. Quisiera encontrar una publicación que describiera la experiencia de tu encéfalo al dormir. ¿Soñabas acaso como los humanos? Quisiera saber si las tortugas gigantes sueñan. La biología me ofrece otros saberes, pero cierro el puño y golpeo la mesa para decir que no quiero aprender de tu genoma extinto, de tu pasado largo ni de tu anatomía rocosa. Esta noche tampoco me importa superar la carencia de besos en mis labios ni conservar la salud de mis riñones, finanzas ni molares. Si fuera preciso, renunciaría a mi beca y llenaría mi cuerpo de venenos. Quemaría mis naves y todos los libros por saber. Para que el dolor de tu extinción alcance su plenitud malsana, pido lo imposible, saber de tu conciencia la más íntima parte. El duelo necesita ciertas cosas, un cepillo de dientes, en duelo vertical junto al espejo, una almohada que lenta irradie como una estrella cóncava el perfume de la cabeza ausente, un ataúd enterrado como la fruta madura. Pero tu cuerpo fue encerrado en una cámara de frío. En vez de ser manjar para los buitres, tu cerebro será tesoro del formol. Como el niño cuando arranca las alas de una mosca, el naturalista es inocente y cruel. No te dejará desintegrarte, no permitirá que te consagres al capricho universal de la entropía. Permanece solitario, Jorge, congelado en un almacén universitario. Así, ¿cómo voy a digerir tu muerte si tus células nunca se desatan? ¿Cómo aflojaré este nudo en la garganta? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Smith y estoy con Ruth Orozco. Y les acabamos de compartir un fragmento de un texto de Jorge Comensal que viene en el libro Materia Viva. Es un texto conmovedor, el proceso de la extinción de especies, ¿no? Que habitan, han habitado este planeta y bueno, como por supuesto tiene esta parte como de qué estamos haciendo, ¿no? Cómo nos estamos vinculando con el planeta. Otros seres que lo habitan, con los ecosistemas, como con esta desconexión, ¿no? Que hay, que tenemos como personas, y al mismo tiempo también pienso en los grandes procesos del planeta, ¿no? O sea, como en los procesos más geológicos a nivel como, no sé cómo lo describiríamos, pero como las eras geológicas, pues también es como mucho tiempo, muchísimo tiempo inimaginable para nuestra especie. El planeta va teniendo su propio proceso, entonces es como, veo esos dos procesos. Me conecto un poco como con esta tragedia a nivel geológico, en el sentido de que cuando se desaparece una especie, desaparece una historia que en general es de miles o millones de años, de una relación, de la construcción de una relación o de muchas relaciones entre pues la especie o los individuos de esa especie y pues su ambiente y los cambios en su ambiente, pues como, sí, pues toda una historia, ¿no? Y me parece bonito o interesante cómo lo plasma en este texto, porque al pensar, al enfocarse en el último individuo de una especie, pues bien podríamos decir que la especie ya no existía, porque pues por eso solitario Jorge, en realidad claro, ya no había un porvenir ya posible. Ya no tenía con quién coexistir en este planeta. Exacto, ni persistir. Pero sí, entonces se cruzan como estas dos escalas, la histórica de la especie y también la individual, de este personaje en específico, el solitario Jorge, porque encarna lo único que queda, ¿no? Era el único, si pudiéramos, al que le hubiéramos podido preguntar si soñaba o no. Y eso creo que hace súper poderoso también, pues, la ausencia que deja, ¿no? Y también esta parte donde, pues, por nuestros intereses, truncamos este proceso de que se vuelva a reintegrar. Exacto. Para que tenga al menos ahí la posibilidad de volver a ser vida, también me parece muy fuerte. Pues viendo estas perspectivas, ¿no? Con relación a lo que nos provoca emocionalmente también la relación con el planeta y con la extinción de las especies, pues bueno, quisiéramos compartir un texto para cerrar esta cápsula, también invocando pues el amor a la vida y la vida en sí misma, ¿no? Este es una décima de Citlali Aguilera, se llama Tierra. Redonda, giras despacio danzando contenta al sol. Tienes alma tornasol por corazón un topacio. Eres el vital palacio donde la vida se aferra, donde el árbol que se entierra enraiza brotes fecundos, ojos verdes y profundos, tiene en su cara la tierra. Es curioso, ¿no? Que pensemos que la mierda es materia muerta. Y que pensemos que, pues, que es desechable, es desagradable. Ahora yo misma me enojo con la caca de la perra. Porque la tengo que limpiar yo, ¿no? Ya no está bicho. Entonces, pero digamos que pensemos, ¿no? Que vengamos con esa cosa allí en nuestro cerebro, ¿no? Pues ya así, como viendo así la mierda. Cuando tú dices, es materia viva, ¿no? Es materia viva y no es desechable. O sea, contiene todo, pues justo ahí en esa foto que acaban de tomar del mango que nació de ahí. Y creo que es el otro mango también el que pusimos nosotros acá, que ya dio mangos y que ya nos comimos los mangos. Y que al final, pues, los hijos de la mierda, las hijas de la mierda, pues ya nos dieron de comer, ¿no? Y como esos hongos, o sea, esos hongos que encontré en la poposta, ¿no? Después de meses, como me había ido, meses, no sé, un mes, entonces nacieron hongos. Y grandes, ¿no? O sea, altos. Y yo digo, bueno, pues, ahí está, ¿no? O sea, la mierda dando vida. Y de hecho, pues, dicen que los cultivos más bonitos son los donde le ponen la caca de gallina o de vaca o de, ¿no? Todas esas cacas. Seguro la nuestra también, ¿no? Entonces... pues, y de hecho, pues en las comunidades fuimos algunas con Bitche por acá y nos decían que vendían toda la... ¿Tiene su nombre la caca de gallina? ¿Gallinaza? Ajá. La venden. Dicen que ellos tienen que usar esa para sus cultivos porque la de vaca ya está comprada. A mí me gusta el budismo. Entonces, desde el budismo, pues en realidad solamente cambiamos de forma. Solamente, bueno, como tal cual la física dice, ¿no? O sea que todo es energía, ¿no? Y solamente se transforma. Entonces, lo único que, digamos, que se va, que trasciende es la conciencia, ¿no? Y lo demás se queda. Entonces pienso, pues, ahorita que veo las flores, ¿no? Que cada mañana veo las flores esas que están ahí. De esta que tengo aquí, esa roja, luego la otra, la rosa del desierto, y luego esta otra que está acá atrás también. Entonces digo yo, qué belleza, ¿no? Y que viene de la tierra y que viene, pues, de otros seres que están también ahí en la tierra. Entonces pienso que es como algo cíclico, incluso nosotros mismos, ¿no? Incluso nosotras mismas también, ¿no? O sea, y más bien es para el budismo, pues es un, no hay un yo, pues. Frente a este asunto, ¿no? De cómo manejar el nuestros desechos, pues tendríamos que sacudirnos un poquito, ¿no? De nuestro ego, de nuestro yo. Y no sé, es como por restarnos menos importancia, ¿no? Creo. Gracias. Ya escucharon. A ras de suelo se dialoga, se aprende, se intercambia. Muchas gracias, compañera Olga, por convidarnos a tu experiencia de vida. Llevarme un libro al baño o ponerle play a estas nuestras voces y sin falla alargar mi estancia ahí en un cajón seco. Admirada quedé de tus cajones. Me uno y honro el colocar el incienso en nuestro compostero para sembrar nuestras obras acompañadas y acompañar siempre para aquellas y aquellos que se han transformado. Marta Miranda, muchas gracias por tu voz en la introducción de la Agenda Yuc, que estaba guardado entre los recuerdos de este inicio de proyecto. Gracias por seguir confiando. Libertad, en tu palabra semilla me observé que sin usted hace el movimiento de las que somos peces, es muy complicado de navegar cuando el agua es de marea roja. Gracias por seguir compartiendo las recomendaciones. Y por supuesto, también a ustedes, Sandra y Ruth, por su literatura compartida. Ahí encuentro mi tierra para hacer lodo y de agua dulce. Muchas gracias, compañeras, por llegar al llamado en esta cuarta temporada de Agua, Viento, Movimiento. 8 programas de esta manera están imaginados. Enhorabuena. Gracias por permitir convidar sus voces acá en el barrio, donde más difícil se me ha hecho la estrategia. Gracias por sanarnos juntas en estas violencias hacia nuestro cuerpo, cuerpo, territorio. Gloria a ti, querida y sonriente jazz. Música de fondo y acompañamiento, Orange Habibi. Oh Superman, Laurie Anderson. Equinoccio, Nicola Cruz. En la voz, les saluda Indira. Les recuerdo, nos sigan y estén pendientes de estas publicaciones. Nos apoyen a difundir este material por aquello que nos aliviana en seguir difundiendo cómo se sana la úlcera de la víscera. Y ahí quizá a otras personas también les funcionen estas estrategias. Esta es una producción experimental de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de los baños secos composteros. Hasta la próxima, Luna Nueva. Siento en mi interior mil roces, siento que llegó la hora para triunfar. Abandono mis temores, corre por mis venas la inconformidad. Y hasta me invito a ser un líder de imitar, y este de hija. En mí la rebeldía y el actuar, ayudar. Es el tiempo de transformar mi realidad. Un diamante tengo yo en mis manos, hoy lo voy a tallar. Un equipo aquí me está apoyando, dispuesto y leal. Ya no voy a fracasar y superar. El pasado quedó atrás, he nacido para dar y tengo que reinventarme. Voy en pos de libertad. El principio es que me forme. Con denuedo, compasión y avanzar. Con amor e identidad. He basado en las acciones. Con tus manos vamos a moldear. Ir a la cima y ser la fuente de humildad. Ser la guía. Para transformar tu vida, así será. Voy por más. Es el tiempo de transformar mi realidad. Un diamante tengo yo en mis manos, hoy lo voy a tallar. Un equipo aquí me está apoyando, dispuesto a elevar. Me he cansado de intentar y no lograr encontrar mi libertad. Sé que hoy mi vida va a cambiar, porque voy a demostrarme que no merezco vivir en frío. Y con el viento a mi favor, yo vivo este desafío. te tengo yo en mis manos, hoy lo voy a tallar. Un equipo aquí me está apoyando, dispuesto a elejar. Ya no voy a fracasar y superar. El pasado quedó atrás, he nacido para dar y tengo que reinventar.